en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos desde la web Radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo. Hoy tenemos un programa especial, un espacio para el encuentro, aunque más no sea virtual, con la compañera Dafne Moncada, que desde Radio Placeres en Chile compartirá con nosotros sus experiencias y sus reflexiones. Conversaremos sobre comunicación, organización e integración comunicacional, entre otros muchos temas. Hola Dafne, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Víctor, quiero agradecerte por esta invitación de estar con ustedes acá en Radio Biglietti en Venezuela. En este contacto indirecto desde Chile, así que muchas gracias y espero que podamos replicar este tipo de instancias que nos permiten generar más lazos de fraternidad entre países hermanos como son Chile y Venezuela. ¿Qué significa para ti como joven periodista y comunicadora, como mujer además, acceder a esta responsabilidad dentro del gremio periodístico en Chile? Bueno, ser consejera nacional del Colegio de Periodistas y además haber recibido un apoyo tan amplio, haber sido la primera mayoría dentro de los consejeros y consejeras nacionales, significa para mí una enorme responsabilidad de poder integrar nuevas voces y nuevas visiones acerca de las carencias que tiene el sistema de comunicaciones en Chile y también como mujer poder generar un mayor debate respecto a lo que debiese integrar los medios de comunicaciones tradicionales, comunitarios, libres, respecto del respeto por las diversidades sexuales, por las disidencias sexuales, por el feminismo, por la forma de hablar de los conflictos que nos afectan a nosotras las mujeres. Día a día nosotros podemos ver en Chile portadas muy vergonzosas acerca de cada vez que se comete un feminicidio, cada vez que una mujer es violentada. La forma de titular es muy morbosa, no tiene respeto por ninguna de las mujeres, no tiene respeto por el dolor de sus familias y creo que últimamente en Chile las comunicaciones, sobre todo las tradicionales, las del bloque hegemónico, las comerciales, realizan todo su trabajo en base al marketing, a tener mayor publicidad, a tener mayor rating y no hacen un trabajo muy profundo de investigación o con una responsabilidad ética desde una mirada de ponerse en el lugar del otro, de ponerse en el lugar de la persona que está siendo objeto de la noticia. Entonces para mí estar en el gremio significa muchísimos desafíos. Como comunicadora, claro, como periodista que elige desempeñarse en los medios de comunicación comunitarios, porque creo que es el sitio en el que he podido desarrollar realmente el tipo de comunicación y de periodismo que yo quería hacer cuando entré a estudiar periodismo en primer año. Y con la paradoja de que justamente la comunicación comunitaria en Chile no tiene ningún tipo de remuneración, es un trabajo que se hace de forma voluntaria. Entonces para mí también es un desafío generar la conciencia de que en Chile se tiene que tomar cuenta de la diversidad de medios que existen e integrar esta mirada que ya logró integrar Uruguay, que ya integró en sus legislaciones, al menos Argentina y Bolivia, y que tiene que ver con reconocer a la comunicación pública, a la comunicación comunitaria, y no solamente generar esta gran concentración en la comunicación comercial, en los medios de comunicación comerciales. ¿Cuáles consideras que pueden ser los aportes más necesarios o acuciantes para avanzar hacia nuevos estadios de organización? Me parece que tenemos dos desafíos. El primero es poder generar un atractivo hacia los periodistas jóvenes que están saliendo, porque es muy bajo el porcentaje de periodistas que se colegian. Entonces, tenemos que generar y poder y ser eficientes en comunicar porque es necesario y porque es bueno participar del Colegio de Periodistas y lograr que más gente se una a este gremio y se una aportando también con el trabajo que implica participar de una organización social. Y el segundo aporte que me parece que es vital en esta organización es que en Chile los periodistas estamos muy precarizados en nuestras condiciones laborales. Los sueldos son muy bajos, las condiciones son irregulares, no hay contratos. La mayoría de nuestros colegas, de nuestras colegas, están trabajando con boletas de honorarios. En Chile nos rige el artículo 22 y este artículo en el Código del Trabajo permite una jornada extendida de trabajo para los periodistas y para todas las personas que se desarrollan en el ámbito de las comunicaciones y sin percibir una remuneración acorde a la cantidad de trabajo que se realiza. O sea, muchas personas, muchos periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos tengan que amanecerse y tener jornadas de trabajo muy extendidas con todo el costo personal que eso implica, sin que eso se visibilice en sus sueldos al final del día. Y creemos que en ese sentido hay un doble trabajo, son dos aportes muy importantes que tienen que ver con lograr que se den efectivamente mayores derechos laborales para los y las comunicadoras sociales y por otro lado lograr que más periodistas se puedan colegiar con nosotros. ¿Qué trabajo se proponen con la reciente creación de la Comisión de Género y Derechos Humanos en Valparaíso? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos y Género que estamos recién conformando en Valparaíso y que estamos coordinando con otra periodista que es Gabriela, busca principalmente instalar en las rutinas periodísticas y organizacionales prácticas comunicacionales que integren el enfoque de derechos humanos y de género en el uso del lenguaje y también en el vínculo que uno tiene con los públicos derivado de hechos noticiosos. Y cuando decimos esto nos referimos a que cuando uno también reportea, tiene que tener este tacto y este respeto por la otra persona con la que está trabajando, de la cual está buscando información, tener respeto con nuestras fuentes, pero desde un vínculo también humano. Entonces la idea es poder promover que las comunicaciones en los distintos ámbitos en donde se puede desarrollar un periodista tengan enfoque de derechos humanos y de género, también poder generar aprendizajes en los periodistas y en las organizaciones en general respecto del uso del lenguaje y el respeto por las mujeres, por los niños, niñas, por los jóvenes y por las disidencias sexuales, poder crear manuales que expliquen cuál sería el uso apropiado de este lenguaje, difundir las buenas prácticas, generar debate entre los distintos actores y actrices del ámbito comunicacional y también del ámbito de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y que defienden el tema de derechos humanos, y también promover todo este tipo de competencia en gente en formación. Y yo creo que uno de los elementos bien importantes es que nosotros no estamos refiriéndonos solamente ni queremos trabajar solamente con los colegas que están colegiados en el Colegio de Periodistas, sino que también queremos ampliar esto a los distintos trabajadores de las comunicaciones sociales, a estudiantes, a comunicadores comunitarios, o sea, lo vemos desde un ámbito mucho más amplio de las comunicaciones. Bien, Dafne, ahora, ¿cuál consideras que es el comprometimiento o relacionamiento que existe actualmente entre el Colegio de Periodistas, los usuarios de los medios de comunicación y los profesionales independientes o dependientes de algún medio de comunicación en Chile? O sea, yo en esto tengo que ser bien sincera y creo que desde que Javiera Olivares es la presidenta del Colegio de Periodistas, que esto es hace 2 años atrás, este es su segundo periodo, existe un compromiso muy profundo entre las personas que consumen medios de comunicación, pero también entre los profesionales, independientes, dependientes, comunitarios, alternativos. Y esto lo digo por hechos bien en particular. Nunca antes habíamos escuchado a un presidente del Colegio de Periodistas, porque Javier es la primera mujer presidenta del Colegio de Periodistas, defender también a los medios de comunicación comunitarios e integrarlos como una parte fundamental de un escenario de comunicación democrático. O sea, esto es por primera vez que pasa en Chile. Lo segundo tiene que ver con que hemos visto a Javiera y al Colegio de Periodistas salir en defensa de nuestros colegas cuando han sido censurados, cuando los han llevado a la cárcel por supuesto ejercicio ilegítimo de la profesión, como fue en el caso del diario El Ciudadano, que fue porque estaban investigando temas y no les pareció temas importantes. Cuando agredieron al periodista Leonel Retamal, el Colegio de Periodistas salió en su defensa. O sea, yo creo que este Colegio de Periodistas, desde que está Javier Olivares como presidenta, está muy pendiente de que no se vulnere la libertad de expresión, que no se vulnere el derecho a la comunicación y que también se proteja a los periodistas de cualquier tipo de agresión física, verbal o de cualquier tipo que puedan tener en el ejercicio de su profesión. Entonces yo siento que hay un compromiso serio y en el tema de que también hay un compromiso con los usuarios de los medios de comunicación, a mí me parece que también se ha cumplido en ese sentido o se ha intentado hacer lo más posible desde el minuto en que se expulsa a Agustín Edwards del Colegio de Periodistas y él como dueño del Mercurio. Y la expulsión es por un hecho muy fundamental para la historia de Chile, que es que el Mercurio fue un medio que posibilitó y que apoyó la dictadura militar en Chile. Entonces, con este colegio de periodistas se visibilizó esa situación y se expulsó a Agustín Edwards del colegio. Además de esta comisión, ¿cómo vienen trabajando y cuáles son las otras comisiones en las cuales ya se viene trabajando en el Colegio de Periodistas? Primero que nada, tengo que hacer una distinción porque el Colegio de Periodistas, si bien tiene una directiva a nivel nacional que está compuesta por Javiera, que es la presidenta, el vicepresidente, el secretario y tesorero, existen también los consejeros nacionales, y ahí estoy yo como consejera nacional, pero también existen los colegios de periodistas regionales que son autónomos y que pueden definir cómo se organizan sin depender necesariamente de la directiva nacional del Colegio de Periodistas. Entonces, lo que se ha hecho hasta el minuto es que se están organizando diversas comisiones a lo largo del país, pero también están las comisiones centrales que nacen desde la directiva del Colegio de Periodistas y que ven específicamente temas de redes con otras organizaciones, con otras instituciones, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Género. También tenemos una comisión de incidencia legislativa, la cual revisamos todas las leyes que pueden ir fortaleciendo la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Hay una comisión que tiene que ver con el tema laboral, de demandas laborales y gremiales que pueden tener los distintos colegas. También tenemos una comisión que busca hacer una escuela libre para todos los que quieran participar y tener contenidos de formación desde la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, la seguridad para los periodistas. Y así nos hemos estado organizando hasta el minuto y les iremos comentando cómo nos va con cada una de estas comisiones y de estas áreas. Bien, Dafne, pero muchos han criticado el accionar de los medios en el pasado y en el presente con relación a la consolidación o no de la democracia en Chile. Un caso emblemático es el Mercurio, por ejemplo. ¿Cómo ves o cómo sientes la relación que tienen o mantienen hoy los medios chilenos con la población, con las organizaciones de base, con los emprendedores chilenos en general? Pues bien, hay un libro que trata de este tema y que es Chile Inédito de Kiender Mota y que explica muy claramente cómo, paradójicamente, la concertación, cuando vuelve la democracia, se encargan de que todos los medios que le hicieron la resistencia a la dictadura murieran. Y ahí hablamos del Fortín Mapocho, el Clarín, Revista APSI, Revista Análisis, que fueron los medios de comunicación que investigaron, que hicieron periodismo de investigación y que denunciaron todas las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Actualmente los medios de comunicación tradicionales, que son un 95% de los medios en Chile, son serviles a los poderes económicos principalmente, al poder político en un segundo lugar, y con la población no tienen mucha relación más allá de verlos como consumidores, porque como ustedes saben, en Chile el modelo neoliberal económico es tan brutal que si ustedes ven las noticias, en nuestro país cada noticia va a terminar en esto se soluciona si usted compra esto. Entonces yo creo que las personas las tratan más que como consumidores que como personas con derechos sociales, con derechos humanos. Entonces ese es un tema y el otro tema tiene que ver con las fuentes. Siempre los medios de comunicación en Chile van a preferir tratar fuentes institucionales, fuentes empresariales, pero no fuentes de organizaciones de base, como pobladores, pobladoras, personas que se organizan, colectivos que luchan, estudiantes. Al contrario, a este sector se le tiende a estigmatizar, a criminalizar, como ha sucedido, por ejemplo, con los casos más emblemáticos que tienen que ver con todas las luchas que llevan a cabo el pueblo mapuche. Les recordamos a todas y a todos que estamos dialogando con Dafne Moncada de Radio Placeres en Valparaíso de Chile. Y queríamos preguntarte que sobre, en el caso reciente del Consejo Directivo Electo, ¿cuáles entiendes que son sus principales desafíos para lo que resta de año y fundamentalmente ya de cara al 2017? Creo que uno de los temas fundamentales que tenemos que ver va por dos lados. El primero es el tema de la defensa del derecho a la comunicación y poder generar un escenario de comunicaciones en nuestro país más pluralista, más democrático, con menos concentración de medios de comunicación. En Chile existe una concentración de la propiedad de los medios muy alta, que es una propiedad cruzada. Esto significa que gente que tiene radios también tiene televisión, también tiene internet. O sea, es una concentración bastante brutal que lo que nos implica es que tenemos un escenario democrático y de opinión pública bastante pobre porque las opiniones hegemónicas son las que más se difunden por los medios tradicionales. Entonces, un desafío sería poder lograr generar un debate que permita entender la comunicación como un derecho humano, y esto implica integrar la perspectiva del derecho a la comunicación. Y el primer paso sería entender que un escenario de medios de comunicación efectivamente democrático debe integrar a los medios de comunicación privados, que son los que ya existen, pero también a los medios de comunicación públicos y a los medios de comunicación comunitarios. Los medios de comunicación públicos en Chile prácticamente o realmente no existen. Teníamos el diario La Nación, que se eliminó y solamente está su versión digital. Tenemos TVN, que funciona como un canal privado en la práctica, pero no existen medios públicos. Y que se entienda que lo público no necesariamente está de la mano de lo gubernamental. Y lo segundo es que los medios de comunicación comunitarios, populares, libres, son perseguidos, son criminalizados y persisten en un escenario totalmente adverso. Ese es uno de los desafíos, poder realmente generar el desarrollo de un escenario de comunicaciones más democrático y pluralista. Y por otro lado, tiene que ver con la defensa de las demandas laborales de nuestros colegas y que tiene que ver con que existan mejores condiciones laborales y de remuneraciones, porque en Chile estamos los periodistas muy precarizados. Tenemos bajos sueldos, tenemos una sobrecarga de trabajo excesiva, generalmente trabajamos por boletas de honorario y con horarios que son muy flexibles, entonces también las vidas personales se ven muy afectadas. Así que yo creo que esos serían los dos énfasis de cara al 2017. Ahora bien, en Venezuela se han venido ensayando estrategias para aglutinar a los llamados periodistas y a los definidos como comunicadores populares. ¿Cómo es la experiencia chilena y cómo crees tú que pueda aportar el colegio para avanzar hacia un sistema integral e integrado de comunicación? ¿Está dentro de los planes de acción? Sí, yo creo que es uno de nuestros planes de acción, pero que también es un tema complejo que tiene resistencia incluso desde el interior del Colegio de Periodistas. Porque hay muchos colegas que piensan que el periodismo es solamente algo que debe ejercer una persona que tiene un título profesional que indica que es periodista. Pero nosotros creemos que el periodismo y que la comunicación es un derecho humano y que lo puede desarrollar cualquier persona. Entonces el tema de cómo avanzamos hacia un sistema integral de comunicación es un desafío hacia la interna, hacia los públicos internos del Colegio de Periodistas, que lo puedan comprender nuestros colegas. No se trata de que venga alguien a quitarles el trabajo, sino que se trata de que tiene que ser posible el desarrollo de otros escenarios, como la comunicación comunitaria y popular. Y por otro lado, es un desafío hacia afuera, es crear las condiciones estructurales para que esto sea posible, lo que implica no solamente un cambio de leyes, sino también que estos proyectos puedan tener un sistema de gestión que les permita vivir en el tiempo, porque actualmente la autogestión es la palabra clave en Chile para las organizaciones sociales. O sea, todos los recursos que necesitan para subsistir y para realizar sus demandas se realizan en base a la autogestión, que esto puede ser eventos, comidas, rifas, y la gente tiene que llevar una forma de vida paralela en la donde tiene un trabajo remunerado y tiene este otro trabajo, que es el trabajo que hacen como comunicadores populares, sociales, que es un trabajo de voluntariado, pero que no por eso deja de ser un trabajo serio, que la gente y la mayoría de nosotras y nosotros dedicamos muchísimo tiempo de nuestras vidas. Entonces el colegio está aportando, yo creo, hasta este sistema integral, desde las instancias de discusión que ha creado, foros, debates, conversatorios, desde sus apariciones públicas en los medios de comunicación y de prensa. Y también yo creo que dentro de los énfasis del 2017, a través de esta escuela libre que se pueda crear, en donde podamos generar instancias de discusión sobre estos temas. Ya finalmente, Dafne, en resumen, y apostando a tu percepción integracionista, ¿cuáles serían los aspectos que te gustaría no dejar pasar por alto en esta entrevista y que desearías comentarles a las usuarias y usuarios de la Biblioteca? Finalmente, y debido a la invitación que tú haces, Víctor, desde una perspectiva más integracionista, yo creo que es importante para la gente que nos está escuchando que sepa que en Chile los medios de comunicación tradicionales, comerciales, nos tienen a nosotros, en una especie de gueto informativo, en un cerco comunicacional, en donde nosotros prácticamente no tenemos informaciones de América Latina. Es como si Chile fuese un apéndice de América Latina y solo sabemos de nuestros países hermanos cuando se habla de terrorismo, cuando se habla de dictadura o cuando se quiere criminalizar a distintos movimientos sociales. Y ese es un tema bastante serio, porque las mismas personas en Chile, al sentirse tan ajenas a América Latina, van tomando posturas que son muy, muy cercanas a los bloques hegemónicos, a Estados Unidos, a Europa. y la desinformación provoca también ignorancia, y la ignorancia provoca cosas más terribles como la discriminación y el racismo. Entonces, ha sido un aporte bien importante todas las instancias comunicacionales que aportan a los chilenos y a las chilenas informaciones sobre nuestros países de América Latina, sobre nuestra América. Ahí hay programas como Bajo el Sur del Río Bravo, o también está el Sistema de Información y Comunicación SIGSI, en el que estamos aportando también. Y todos los aportes que nos pueden entregar información de nuestra América son muy importantes para nosotros, porque no es lo que recibimos de los medios de comunicación tradicionales. Entonces creo que de aquí en adelante nuestros objetivos y nuestros desafíos no son solamente cómo nosotros hacia adentro en Chile democratizamos las comunicaciones, sino cómo también somos capaces de romper estas fronteras ficticias que nos van imponiendo los estados, pero que también nos van imponiendo los medios de comunicación hegemónicos, y cómo vamos construyendo lazos de solidaridad con los comunicadores sociales, populares, libres de América Latina, en México, en Honduras, en Venezuela, en Argentina, en Perú, en Bolivia, y cómo estas redes se transforman en un efectivo bloque que pueda hacerle la contra, que pueda hacer la contrainformación de estos medios tradicionales que por supuesto existen al interior de todos nuestros países. Yo creo que ese es un desafío y que me parece que es necesario tener en vista que estamos aislados informativamente, pero que existen iniciativas que han nacido desde América Latina, desde los medios comunitarios y libres, para romper con el bloque informativo, y que a las personas que nos escuchan yo les diría que hay que estar atentos, y que así como nosotros en Chile autogestionamos a las organizaciones sociales, nos autogestionamos nosotros, también hemos aprendido que tenemos que autogestionar nuestra información y apagar la televisión, apagar los canales tradicionales y empezar a buscar la forma de informarnos por nuestros propios medios libres, comunitarios, alternativos, que son los que finalmente apoyan la lucha de los pueblos. Así que te quería dar las gracias, Víctor, y a todas las personas de Radio La Biglietti que nos están escuchando. Bien, gracias, Dafne. Hemos llegado al final de este punto y círculo especial aquí, dialogando con Dafne Moncada, directamente desde el sur del continente, desde la República de Chile, para conocer con relación a la comunicación, la organización, las propuestas y expectativas que se tienen desde esta hermana nación sudamericana. Volvemos en cualquier momento con más entrevistas, con más diálogos, con más contacto directo con comunicadoras y comunicadores a lo largo y ancho de este continente, a lo largo y ancho de la patria grande. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.